El último gato hambriento. Esta noche, damas y caballeros, les llevaremos una historia acerca de asesinato. Hora de dormir, Piolín. Tuviste un día muy ocupado. Iré al otro lado del pasillo a visitar a la señora Beach un rato, así que apagaré la luz. Que sueñes con los angelitos, Piolín. Uy, ese gatito malo tuvo un accidente. Mejor me voy antes de que despierte. Buenas noches, señora Beach. La veré por la mañana. Esta semana, gané el asesino. Bien. Lo hiciste, ¿verdad, gato? Sí, sí. Te deshiciste de esa amenaza para la sociedad de ojos azules, ¿cierto? Sí, sí. Sardinas y leche no bastaron. Tenías que cometer asesinato. ¿Asesinato? No, es tanto ridículo. ¿Asesinato? Claro. Hay una gran posibilidad de que nunca encuentren a quien cometió ese horrible crimen. La policía tras el gato. Este es Harry el gato. Vaya, lograste escapar de la ley, ¿verdad? Apuesto que así quisieras huir de tu conciencia fácilmente. ¡Ah! ¡Conciencia! ¡Tonterías! Ni siquiera pienso en ese canario. Y ahora su compañía local les presentará música de cámara de gas para... su compañía local de gas les presentará música de cámara para su entretenimiento. ¿Estás nervioso, gatito? Sí. ¿Por qué no tratas de leer? Eso siempre ayuda. Sí, sí, es una buena idea. Y además, leer es bueno para ti. Había una vez tres canarios. Mamá canario, papá canario y un lindo ojos azules. Bebé canario. ¡Sí! Si no dejas de pasearte, harás un surco a través del piso. ¡Cállate y ocúpate de tus asuntos! Debo hacerlo. ¡Ya no soporto! ¡Ya no puedo! ¡Después de todo soy un gatito con debilidades normales! ¡Otros gatos comen aves! ¿Por qué contra mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vas y te entregas? ¿Cómo dices? Dije, ¿por qué no vas y te entregas y aceptas las consecuencias? Sí, sí, yo mismo me entregaré. Yo mismo me entregaré a la justicia. ¡Yo lo hice! ¡Yo lo hice! ¡Soy culpable! ¡Ya no puedo soportar esto! ¡Me rindo! ¡Yo soy el asesino! ¡Yo soy el... ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Yo no lo hice! ¡Oh, sí, está vivo! ¡Ay! ¡Asesino demonio! ¡Tratando de comerte a mi canario! ¡Bestia, toma eso y eso y esto! Al gatito Dino le da mucho la cabeza por la mañana. En palabras del poeta, la conciencia nos hace cobardes a todos. ¡Cállate! Buenas noches.